12 y 15 minutos, comienza en estos instantes un espacio característico de cada martes, como es el apartado dedicado al ámbito político local, una sección en la que ya les comentamos en el arranque de la mañana que dentro de ese turno de intervenciones hoy llega la participación al Grupo Municipal Popular. Ya está aquí con nosotros en los estudios de Radio Ubrique su portavoz, Manuel Toro, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, y todos los ubriqueños. Vamos a quedarnos durante la próxima media hora analizando, ya saben, los temas que cada formación política elige. Y bueno, pues antes que nada, antes de entrar en esas cuestiones, la verdad es que ha habido noticias en estos días atrás, lo veíamos, ¿no?, a nivel provincial, cómo desde el Partido Popular se confirmaba los nombres de los candidatos para 19 municipios de toda la provincia, entre ellos Ubrique. Y en ese sentido, Manolo, hay que darte la enhorabuena como candidato de nuevo a las próximas elecciones municipales en nuestra localidad. Serás el candidato, así se confirma, ¿no?, por parte del Partido Popular de cara a esas elecciones municipales en el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, no, sin duda, hombre, el provincial ha puesto también de nuevo la confianza en Manolo Toro y, vamos, pues yo agradezco esa confianza que ha de depositar nuevamente en esta ocasión para estas elecciones que están ya aquí, ¿no? Estamos ya a 15 meses de las elecciones. Bueno, estuvimos presentes también precisamente el sábado en un acto que se llevó a cabo en Córdoba, donde se presentaban aquellos candidatos de las poblaciones menores de 20.000 habitantes. La verdad que fue un acto bastante importante, donde había casi 1.000 y pico de personas, un sitio, la verdad, que fue realizado allí en una zona preciosa de la zona de Córdoba. Y bueno, seguimos trabajando en este aspecto de cara ya a las elecciones, que estamos ya a 15 meses para seguir trabajando y seguir, indudablemente, con nuestras líneas políticas de trabajo para la población. ¿Cómo se enfoca lo que será esa nueva candidatura? Porque decíamos que será la cuarta legislatura en el caso de Manuel Toro. La quinta. La quinta sería ya, sí, en ese caso. Sí, sería ya la quinta. Yo en este aspecto también, dentro de nuestra línea del comité también, hay gente joven que sin duda, pues, en política hay que seguir echando muchas horas, hay que estar también expuesto ahí de cara a la ciudadanía y sin duda también, pues, ahí también quiero que vayan empujando a gente joven, ¿no? Porque llega también un momento que hay que, sin duda, estar donde la cantidad ya de tiempo y años que uno lleva en política también para, sin duda, ir introduciendo gente joven para que vaya cogiendo la rienda para las siguientes, ¿no? Y en este aspecto, bueno, voy a intentar también hacer un trabajo serio como estamos haciendo ahora mismo en la oposición, intentando poner, pues, todo el empeño, las ganas de seguir trabajando y proyectar también ya de cara a un futuro, pues, otra perspectiva de intentar coger la alcaldía de Ubrique, ¿no? Como decíamos, por tanto, ya se confirma la candidatura de Manuel Toro para las próximas elecciones municipales. ¿En mente ya integrantes para esa candidatura, para la lista del Partido Popular? Todavía queda por delante y tendrá que ser la agrupación local la que vaya cerrando esa lista. Sí, no, el objeto de hacerlo, la verdad es que yo creo que es una buena decisión que ha tomado el presidente regional en este aspecto, el presentar ya los candidatos con bastante espacio de tiempo, con la lógica de que se siga trabajando con mucha más antelación, tanto en cuál serían los componentes de las distintas poblaciones, como también con trabajar con mucho más tiempo para ir formando también dentro del grupo que actualmente estamos, pues también tenemos personas jóvenes interesadas en entrar también de nuevo en el Partido Popular y en el Comité de la actual de Ubrique. Es un trabajo que hay que iniciar, ya se ha iniciado y sin duda también, pues, habrá caras nuevas de cara a las elecciones siguientes. comentabas en una de tus últimas intervenciones que, además, desde el Partido Popular, ¿no?, se había iniciado un, podemos decir, una campaña, ¿no?, de nuevos militantes, y que, bueno, pues contabais con nuevos militantes en los últimos tiempos. Sí, no, la verdad es que este año pasado, desde el año 2017, se han dado de alta casi 120 y tantos nuevos afiliados nuevos. La verdad, en su gran mayoría son gente joven y nos agrada, sin duda, pues que se vayan involucrando en el mundo de la política. Y, como digo, no solamente hemos parado en el año 2017, sino que seguimos haciendo afiliados ya en este nuevo 2018. En cada comité provincial donde se entregan toda esta documentación, continuamente estamos aumentando la cantidad de afiliados que tenemos en nuestro partido. Así que, ya digo, aunque queda bastante, y supongo que ese será ya un trabajo, ¿no?, de la agrupación local del Partido Popular, pero en principio, por tanto, se prevén caras nuevas en lo que va a ser la candidatura en sí del PP para las próximas municipales. Sí, no, lógicamente, dentro del mismo comité, que somos 15 los que estamos representados en el comité, pero hay gente que quiere seguir un poco más relacionada en el mundo de su trabajo, pero sin duda se va a tener en cuenta los concejales que también están actualmente representados en el ayuntamiento. Pero lo importante, como digo, es que hay gente con muchas ganas de seguir trabajando por la línea que el Partido Popular está llevando, y sin duda estamos abriendo la puerta a gente que está trabajando, que está cualificado, que tiene ganas y de echarle un montón de horas a estas cuestiones políticas, que siempre es complicado, ¿no?, porque cada vez es más difícil que la gente se quiera involucrar, y en ese aspecto, pues, nosotros tenemos ahí una línea, como digo, de gente joven queriendo entrar y dar la cara por las cuestiones de la aprobación de Ubrique. Los próximos pasos, aunque queda todavía 15 meses, pero supongo, ¿no?, y en esa línea estarán todas las formaciones políticas, ir configurando en los próximos meses lo que será el programa electoral, ¿no?, que se presente, ¿no? Hombre, esa es una línea importante que tenemos que trabajar. Sin duda, ya lo hemos hecho con anterioridad, pero hay que buscar una línea de futuro y desarrollo de Ubrique. Entiendo que hay muchísimas cosas por mejorar en Ubrique. Sin duda es vital que se sigan mejorando las infraestructuras de Ubrique, pero tienes que ir pensando en hacer un desarrollo también de futuro importante, ¿no? En ese tema, sin duda, es importantísimo el tema del Plan General de Urbanismo para mirar un desarrollo de futuro en la población de Ubrique. Hay muchos aspectos que siempre hemos hecho referencia, no solamente vivir del monocultivo de la piel. Creo que hay que buscar también otras alternativas industriales, y claro, eso conlleva consigo pues un desarrollo totalmente bien planteado de lo que sería el Plan General de Urbanismo, para tener un desarrollo también importante en Ubrique, porque claro, si seguimos con el sector de la industria, con estas comunicaciones, pues la verdad, difícilmente vamos a seguir solucionando el caos circulatorio y otros aspectos importantes que se tienen que mejorar en Ubrique. Ese es otro de los capítulos que me comentabas, en los que vais a seguir insistiendo en estas próximas fechas, en el de mejora de carreteras de nuestro entorno. Eso es vital. Si queremos que se desarrolle un turismo de cara a nuestra población, con la carretera actual que tenemos, difícilmente, ¿no? Aunque el actual equipo de gobierno haga referencia que si el Grupo Popular sigue un poco planteando el tema de la carretera, es que es verdad. Son los ciudadanos de Ubrique que demandan la carretera A373, que está en pésimas condiciones, y junto con el tema de la A373, que ya debería de estar, sin duda, con una partida presupuestaria para que esa carretera se arregle de una vez por todas. Pues sin duda tenemos el tema también de lo que es la variante, que sería vital para la población, si no seguimos teniendo, como todos los briqueños estamos viendo, el caos circulatorio, que a las 2 de la tarde se forma en las distintas zonas de Urique. Eso, como decimos en el capítulo de infraestructuras, precisamente, ¿no? Ofrecías, ¿no?, una rueda de prensa en estos días atrás. Sí. Y hablabas de, hablando de comunicaciones, bueno, en concreto de caminos rurales, y de la necesidad de mejoras en este tipo de caminos. Sí, hice referencia allí en el pleno, porque no nos había pasado el equipo de gobierno. Entonces, me estuve informando de que había salido en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, del fecha 21 de diciembre del 2017... donde hacía referencia a la propia consejería que había una serie de subvenciones para el tema de caminos rurales. Entonces le hice una consulta en el pleno al equipo de gobierno actual, que cuál era la referencia que tenía o proyecto para esta subvención que ha salido publicada con fecha de diciembre de 2017, que sin duda pues lo que se tiene que aprovechar es la distinta problemática de caminos rurales que tenemos en Ubrique, y el equipo de gobierno actual pues me comunicó que estaba trabajando en este aspecto. Si le dije que si necesitaba el apoyo para en este tema plantear soluciones, que estábamos dispuestos a trabajar en conjunto. En concreto, ¿qué caminos rurales, qué zonas creéis las que son prioritarias o deben serlo? Bueno, es que hay muchísimos caminos rurales, ¿no? Porque si estamos hablando, por ejemplo, el caos circulatorio que se plantea en la zona de a las 2, a la hora de la salida, pues también le evita la importancia para subsanar un poco lo que sería la situación del caos, es que la zona del Naranjal se buscara una solución a esa vía, y por lo cual sería una salida importante para que a las 2 de la tarde lo que es el camino de esa zona pudieran circular vehículos y de alguna forma subsanar ese caos que se forma a las 2 de la tarde de todas aquellas personas que salen de los distintos polígonos industriales, ¿no? Habéis hablado también, ¿no?, además del Naranjal, de otra serie de caminos. Recuerdo el camino de Fátima, bueno, distintas. Sí, no, ayer había estado el camino de Fátima, estaban los Gamonales. La verdad es que en Ubrique hay un listado, y además hicimos nosotros un trabajo para plantearle a la Junta de cuáles serían todos los diferentes caminos que hay en la localidad, que sin duda son interesantes también para el desarrollo turístico y rural, de que se ampliaran, se invirtiera dinero en todos los caminos rurales de Ubrique, que son bastantes. Pues eso, en materia de caminos rurales, como decimos, la solicitud del Partido Popular, bueno, pues en la línea de aprovechar esas subvenciones que ahora mismo están sobre la mesa, ¿no? Sí, no, es que, como digo, en el aspecto de la Junta de Andalucía, ¿no?, yo pensaba también que en este, de alguna forma, con el Grupo Socialista gobernando actualmente, pensé también que de alguna forma en estos años las inversiones por parte de la Junta de Andalucía en Ubrique iban a ser superiores, ¿no? La verdad es que hasta la fecha lo que hemos estado observando es que, tanto en aspecto de infraestructura, tanto en aspecto de caminos rurales, y de cara al futuro se necesita inversiones importantísimas en la población de Ubrique para crear un futuro también en muchas materias. Y tanto así, ¿no?, que es incomprensible. El otro día leí en los medios de comunicación, bueno, que la Junta de Andalucía había dejado de gastar para de inversiones que el gobierno de la nación había planteado para Andalucía, casi 5.300 millones sin utilizar por parte de la Junta de Andalucía. Bueno, es que miramos el plan pista que está de alguna forma planteado desde el año 2014 al 2020 y todavía no sigue planteado ninguna inversión importante en Ubrique. Llámese variante, llámese el tema de inundaciones, llámese carretera 373, es decir, falta muchísima inversión en ese aspecto por parte de la Junta de Andalucía en nuestra localidad. No sé si ya de hecho, bueno, pues se presenta. Por la voz, pero sigo como decías, lo habitual, además, en estas fechas, ¿no? Todos estamos un poco tocados en ese sentido con resfriados. Como decía Manolo, habéis presentado, ¿no?, en sea Trump, fechas anteriores, mociones en el Parlamento, en distintos foros. No sé si también tenéis previsto en próximas fechas seguir también con esa serie de propuestas. Sí, no, en este aspecto vamos a seguir trabajando. Es decir, el tema de la cartera, aunque ya hemos presentado varias iniciativas en el Parlamento andaluz y en el provincial también, vamos a seguir planteando a la Junta de Andalucía que, bueno, que Ubrique está aquí pendiente de muchísimas infraestructuras, y el tema, vamos a seguir planteando mociones. Nos estamos sentando también con los diferentes colectivos para plantearle cuáles van a ser las líneas de trabajo de aquí a las elecciones siguientes, sin duda también escuchando cuáles son sus propuestas, pero también buscando un poco de apoyo en general para esa falta de infraestructuras que Ubrique necesita. Pues eso, en el capítulo de infraestructuras, otro tema que venís planteando, el de los equipamientos públicos cerrados en nuestra localidad. Sí, una de las consultas, desde luego, y preguntas que hemos hecho, sin duda, en varios plenos también, es que seguimos con el tema del ecomuseo de hábitat rural. Todavía no se ha buscado una solución al tema del ecomuseo, que sin duda pues está ahí pendiente de un poco la determinación que el ayuntamiento plantea, como sin duda pues es la diferente comunicación que se haya hecho con la Junta de Andalucía. Como también pues nos encontramos sin duda con el campi de Tabinda también, no se le busca una solución al tema del campi de Tabinda, que sería también un aspecto fundamental para el desarrollo de turismo rural. Asimismo también, bueno, el tema del campamento juvenil, no se le está dando tampoco la utilidad a todos los colectivos, asociaciones, y para que de alguna forma el campamento juvenil tenga una utilidad más continua. Y otro de los temas también es que a ver qué solución se le va a poner también de alguna forma a la zona del trasvase. Es una zona que nosotros teníamos planteado hacer ahí actividades, y como digo, son muchas las infraestructuras pendientes que están todavía cerradas, y hay que buscarle una solución y buscarle una utilidad a esos edificios públicos. Nos comentaban, ¿no?, que por tanto el trabajo, la gestión que estoy realizando desde el Partido Popular en estos instantes, reunión con diferentes colectivos, supongo que, como decíamos con anterioridad, también para ir definiendo lo que es el programa electoral para las próximas municipales, escuchando las propuestas de las asociaciones y las demandas, ¿no? Bueno, eso es vital. Es vital totalmente que estés en la calle, estés hablando con los ciudadanos, estés sin duda planteando cuáles son sus sugerencias y sus quejas. Y en este aspecto, sin duda, pues lo que tienes que crear un cierto dinamismo y confianza y plantearle cuáles son las líneas de futuro para seguir mejorando todas estas infraestructuras de nuestra población y creando también un poco de visión de futuro, ¿no? Aunque el sector de la marcaría, por ejemplo, es el que nos da de comer en nuestra población, pero pienso que sí tenemos que buscar una infraestructura, porque la gente joven sin duda se sigue yendo y pienso en ese aspecto, que hay que buscar otras alternativas al sector. Reuniones con colectivos vecinales, asociaciones deportivas, supongo que abiertos a todo tipo de encuentros. Sí, no, nosotros por supuesto que estamos abiertos tanto a... Ya hemos empezado con asociaciones de deporte también. Hace una semana estuvimos con la asociación de ciclismo también. Pues estuvimos allí un buen rato hablando de los diferentes planteamientos de Ubrique en general, y concretamente también estuvimos hablando con la asociación, pues el tema de la carretera, ¿no? En este aspecto, pues ellos nos plantearon todo su apoyo y le comentábamos que íbamos a seguir trabajando para hacernos un poco pesados en lo que es la cuestión del mal estado de la carretera 373 con la conexión de Ubrique al Mojón, y que bueno, que la Junta de Andalucía pues se tiene sin duda que plantea de que una vez por todas se tiene que mejorar esa carretera, ¿no? ¿Otras líneas de trabajo que os planteéis para estos próximos meses? La línea de trabajo, está muy bien el tema de Facebook, está muy bien el tema de los medios de comunicación, pero lo que es importante está en la calle. Está con los ciudadanos y escuchando sin duda, como digo, cuáles son los planteamientos, y uno sin duda pues aprende mucho de cualquier reunión que mantiene con cualquier colectivo, pero también sin duda pues la conversación del día a día con los ciudadanos de Ubrique, que son sin duda muchas las quejas que nos plantean. Y bueno, estamos ahí, vamos a tener, como digo, el empeño, ganas de seguir luchando para estas elecciones que están a 15 días, y eso se va a seguir demostrando al final pues con el trabajo del día a día. En este último tramo de legislatura, ¿qué creéis desde el Partido Popular que debería centrar la atención de la gestión municipal? Hombre, la gestión municipal se debe de plantear de cara a una cuestión muy importante, que es el desarrollo del PGO. El desarrollo del PGO sin duda es vital, porque dentro de la línea del PGO está en el tema de desarrollar por una vez por todas la solución de la comunicación. Tenemos un gran problema, como ha mencionado anteriormente, con el tema de la circulación a horas puntas, el problema de aparcamiento, temas importantes como sería el tema de inundaciones en la localidad, y el tema de desarrollo industrial, porque la zona de industrial está casi al 100% de copado, el tema de desarrollo también de inversiones en el tema de las infraestructuras de las diferentes zonas de Ubrique, crear sin duda también un planteamiento con otra, en ese nuevo desarrollo del plan urbanismo, pues otras cuestiones de sectores industriales en Ubrique, seguir trabajando sin duda en el sector industrial de la marroquinería. Hay muchas cosas que hay que seguir mejorando. Bueno, son aspectos del plan general de urbanismo, un poco lo que tiene que crear cada grupo, y en esta cuestión el Grupo Popular pues tiene claro que cuál sería el desarrollo de las mejoras para de cara al futuro en ese plan general de urbanismo. Eso por un lado, el PGO, por tanto, ¿no? Señaláis, ¿no?, que debe ser uno de los ejes principales de esta parte final de la legislatura, culminar el proceso abierto, bueno, de elaboración, ¿no?, del nuevo PGO. Otra serie de proyectos, temas que creéis que deben acelerarse o concretarse. No, ese tema un poco está en el desarrollo de, como digo, es que dentro del mecanismo del plan general de urbanismo nosotros vamos a trabajar, como digo, directamente en esa área, que es importantísima, porque ahí va el desarrollo global de lo que sería para crear un nuevo dinamismo en el sector turístico, en el tema rural, pero el tema también de lo que sería el plan de futuro para años venideros, ¿no? Entonces, entiendo que en el sector de la piel pues hay que seguir sin duda planteando que la formación sea cada vez más cualificada, para que también a la hora de relacionar el mundo del sector laboral pues haya siempre mejores condiciones laborales. Pero sin duda, como digo, el grosso importante que vamos a plantear es que buscar también nuevo desarrollo en la localidad de Ubrique. Y bueno, pues sobre próximos encuentros del Partido Popular, decíamos, ¿no?, que se da a conocer las candidaturas de las poblaciones menores de 20.000 habitantes en una cita celebrada estos días atrás en Córdoba. Hay que decir que en cuanto a visitas, bueno, pues está claro que, por ejemplo, digo, hablando de dirigentes populares, debe llegar en los próximos días, por ejemplo, la del propio Antonio Sanz, que va a participar, ¿no?, como delegado del gobierno en las jornadas por la integración. Y bueno, pues llegará en este próximo fin de semana, ¿no? Sí, precisamente estuve hablando con él antes de ayer. Posteriormente ya tuve la posibilidad de hablar con él también, lo que fue la presentación en Córdoba, hablando también de los aspectos que se habían llevado a pleno en cuanto al tema del DNI, que fue uno de los puntos que llevamos a pleno para buscar una solución en cuanto al tema de la problemática que tenemos en Ubrique en cuanto a para que los ciudadanos de Ubrique tengan un acceso directo. Y también le estuve comentando que habíamos votado ese, fue una propuesta del Grupo Socialista, pero que votamos a favor. Y también se lo estuve comentando con él, pues que se hiciera de alguna forma pues todo el proceso para mejorar esta cuestión, que sin duda iría en beneficio a la gestión de cara a los ubriqueños. También en esa conversación pues estuvimos hablando pues sin duda de lo del trabajo que íbamos a iniciar de cara a estas elecciones, y que sin duda pues estaríamos también acompañándolo en estas jornadas que estará aquí este viernes a las 8 de la tarde. Decimos, eso será entonces, la próxima perdón, visita, ¿no?, de Antonio Sanz, delegado del gobierno, y bueno, pues el presidente también, ¿no?, del Partido Popular. Y bueno, pues comentabas, por cierto, que uno de los temas abordados tenía que ver con lo que es el proceso del DNI, un tema en el que además sería muy importante, ¿no?, el apoyo por parte de todas las formaciones políticas que en definitiva además están gobernando en distintas administraciones. En el caso de nuestra localidad, el ayuntamiento, bueno, pues aunque esto depende del gobierno central, ¿no?, evidentemente de interior, y por tanto, bueno, pues muy importante, digo, ¿no?, que todas las formaciones políticas de distintos signos trabajen en el mismo sentido, en el mismo camino para mejorar esta situación, ¿no? Sí, nosotros tenemos claro una cosa, es decir, ¿no?, el tema de posición, un poco en política la gente un poco se cansa, ¿no?, del tú y yo, el tú y yo, ¿no? Lógicamente, cuando estás en la posición tienes que seguir un trabajo, creo que es serio. Yo entiendo que el trabajo como que he realizado con mi grupo pues no es de entrar un poco directamente siempre al toma y el taca, ¿no? Entiendo que tenemos que hacer una posición seria, tenemos que hacer una posición que todo aquello que vaya referente a mejorar los servicios de la ciudadanía, pues vamos a estar a favor. Es una competencia, sin duda, importante en el tema de que ya lo había hecho yo anteriormente en conversaciones telefónicas con el anterior subdelegado del gobierno, porque era una demanda que, bueno, los ciudadanos de Ubrique pues tuviera una zona, diríamos, aquí en la sierra, y en este caso se estaba buscando que hubiese una ubicación de la comarca donde fuese Ubrique, que en ese servicio pues tuviese una relación más directa con el tema de la Policía Nacional para el tema de los servicios de DNI, pasaporte u otro. Entonces, en ese aspecto, lógicamente, no íbamos a estar en contra y votamos, lógicamente, favorablemente. Pues es uno de los temas abordados en el último pleno municipal. Nos vamos a quedar en ese punto. Se agota el tiempo, la media hora, ya saben, de la que dispone cada formación política. Y no sé si, Manolo, algo más que apuntarnos. No, yo lo que quiero también, cuando lógicamente, y quiero que nos apoye también el equipo de gobierno actual, cuando nosotros hacemos demandas en este aspecto también, pues de la carretera 373, como diferentes proyectos de desarrollo para Ubrique, como la variante y otros que quedan mucho por hacer, bueno, pues sigan apoyando por una cuestión que es sin duda importantísima para la mejora de nuestra infraestructura en Ubrique. Entonces, en ese aspecto, como digo, pues vamos a seguir sin duda haciendo una línea seria y de trabajo riguroso para ir ganándonos la confianza de todos los ciudadanos para estas próximas elecciones. Pues con esas palabras por parte de Manuel Toro, como saben, responsable, portavoz municipal del Grupo Municipal Popular, presidente local del Partido Popular y, tal y como comentamos en el arranque del espacio, además, candidato confirmado ya por el Partido Popular en las próximas elecciones municipales. Manolo, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado durante este espacio de política local. Gracias. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y a todos los juriqueños. Nos quedamos aquí, como decimos, con este espacio Y bueno, pues enseguida ya, todavía algunos contenidos más en la recta final en la mañana de este martes.